Bueno, entonces 13:36, ¿no? Dice concentración de la finalidad de la creación, redención y glorificación, noviembre 26 de 1921. Dice, estaba pensando en lo que está escrito el pasado día 19 y decía entre mí, ¿cómo puede ser posible que después de mi mamá pueda ser yo el segundo apoyo? Y mi dulce Jesús, atrayéndome a él, dentro de una luz inmensa me ha dicho, hija mía, ¿por qué lo dudas? ¿Cuál es el motivo? Y yo, mi gran miseria. Y él, esto hazlo a un lado. Y además, si no te elegía a ti, ciertamente debía elegir a otra de la familia humana, porque ésta se reveló a mi voluntad y con el revelarse me quitó la finalidad de la gloria y del honor que la creación debía darme. Por lo tanto, otra de la misma familia humana, con tener una continua conexión con mi querer, convivir más con mi voluntad que con la suya, abrazando todo en mi querer, debía elevarse sobre todo para poner a los pies de mi trono la gloria, el honor, el amor que todos los demás no me han dado. Generalmente hemos pensado que el pecado original y toda lo que siguió, lo que ha seguido, es como en detrimento del hombre, ¿sí? Y hemos pensado, o sea, siempre centramos nuestro pensamiento en nosotros, pero pocas veces nos elevamos a ver qué fue lo que Dios perdió. Y como tenemos la idea de que Dios no puede, ¿cómo digamos?, no le puede faltar nada, Dios es inmensamente feliz, entonces como que no le damos mucha importancia y ahí ponemos el énfasis en que nada más por amor vino a redimirnos. ¿Se fijaron lo que dijo aquí? Dice, con el revelarse me quitó la finalidad de la gloria y del honor que la creación debía darme. O sea, aquí es Dios quien está sufriendo una merma. ¿De acuerdo? Dice, con la suya, abrazando todo en mi querer, debía elevarse sobre todo para poner a los pies de mi trono la gloria, el honor, el amor que todos los demás no me han dado. Esto se lo está diciendo a Luisa, eso es para lo que Luisa fue escogida. Y luego dice Jesús, única finalidad de la creación fue que todos cumplieran mi querer. No fue que el hombre hiciera cosas grandes. Más bien, estas las veo como una nada y con desprecio si no son frutos de mi voluntad. Y por eso muchas obras en su mejor momento se deshacen, porque la vida de mi voluntad no estaba dentro. Entonces, el hombre, habiendo roto su voluntad con la mía, me destruyó lo más bello, la finalidad para la que lo había creado. Él se arruinó completamente y me negó todos los derechos que me debía dar como a su creador. Pero mis obras llevan el sello de lo eterno, y mi infinita sabiduría y mi eterno amor no podían dejar la obra de la creación sin sus efectos y los derechos que me correspondían. He aquí el porqué de la redención. A ver, esto es interesante. ¿Para qué vino Jesús a redimir? ¿Para qué vino Jesús al mundo? Para volverle a dar la gloria a Dios. Uh-huh. El querer, su voluntad. Él vino a hacer lo que... Él tenía claro la finalidad. Bueno, tenía clara la finalidad. Por lo tanto, se podría decir que vino a redimir a quién. Vamos a decirlo de esta manera, a ver si no está mal dicho. Se vino a redimir a sí mismo. Porque el hombre, al salirse de su finalidad, Dios ahora ya no puede encontrar lo que siempre quiso recibir. Entonces, no podía recibirlo si no redime al hombre. O sea que la redención del hombre es secundaria, ¿sí? Es un algo que es secundario a la verdadera finalidad de la venida de Jesús, que es a restituir la gloria, el honor que debía de dársele a Dios, porque eso ya no lo podía tener él, sino a través de la criatura. ¿Sí queda claro, padre? Bueno. Y se quise expiar con tantas penas las culpas del hombre, y con no hacer jamás mi voluntad, sino siempre la de la divinidad, y aun en las cosas más pequeñas, como el respirar, el mirar, el hablar, etc. Mi humanidad no se movía ni tenía vida si no era animada por la voluntad de mi Padre. Me habría contentado con morir miles de veces antes que dar un respiro sin su querer. Con esto anudé de nuevo la voluntad humana con la divina, y en mi persona, siendo yo verdadero hombre y verdadero Dios, daba a mi Padre toda la gloria y los derechos que le correspondían. Pero mi querer y mi amor no quieren estar solos. Quieren hacer otras imágenes semejantes a mí. Y habiendo mi humanidad rehecho la finalidad de la creación, vi por la ingratitud del hombre peligrar la finalidad de la redención y para muchos quedar casi arruinada. Por esto, para hacer que la redención me diera gloria completa y me diera todos los derechos que se me debían, tomé otra criatura de la familia humana, la cual fue mi mamá, copia fiel de mi vida, en quien mi voluntad se conservaba íntegra, y concentré en ella todos los frutos de la redención. Así puse a salvo la finalidad de la creación y redención. Y mi mamá, si ninguno hubiese aprovechado de la redención, me daría a ella todo lo que las criaturas me habrían dado. Es todo un, ¿cómo diríamos?, un laberinto de cosas, ¿no? La humanidad de Jesús, por su divinidad, nos toma a todos, y Él toma todo lo que nosotros deberíamos de haber recibido, lo recibe Él, lo pone en práctica con su vida, o sea, rehace nuestra vida para darle al Padre la gloria que todos deberíamos de haberle dado. Entonces ahí, con la vida de Jesús, está restituido lo que Dios había perdido cuando el hombre se sale. Pero queda un peligro. Ese peligro es que ahora el Padre ya tiene los frutos de la creación, pero el Hijo quiere los frutos de la redención. ¿Sí se entiende? Y esos frutos de la redención se los teníamos que dar nosotros. ¿Cómo? Siendo redimidos y salvándonos. Pero por la ingratitud, como dice aquí, él vio peligrar eso. Y esa es la razón de concentrar todo el fruto de la redención en una sola persona, que es María. Entonces María, viviendo también ella en la divina voluntad, toma todo lo que todos nosotros deberíamos de haber recibido y paga a su Hijo por todos nosotros. Y entonces el Hijo, Jesús, se ve correspondido como si toda la humanidad se hubiera salvado por su redención. ¿Sí se entiende? Espera. Esto viene a ser un poco lo que nos comentabas antes de que Jesús nace de María, pero todos, la humanidad también, todos nosotros. Exacto. O sea, en María estamos concentrados todos. ¿Por qué? Porque en Jesús nosotros formamos parte de Jesús. Somos los miembros de Jesús. ¿Sí? Él nos tiene en Él para poder pagar por nosotros al Padre. Ahora, Él se concibe en María, pero junto con Él estamos nosotros, y María es verdadera Madre nuestra. Estamos concebidos en María y María toma todo lo que nosotros deberíamos de tener y le paga al Hijo por la redención de todos nosotros y se une a los actos de Jesús para pagarle al Padre también. Sí. Ya está todo pagado. Todavía no. Todavía no, porque Dios tiene tres obras. La obra de la creación ya se pagó. Jesús paga por esa. La obra de la redención ya se pagó. Es María quien paga. Y todo queda concentrado en María para que nosotros tomemos de María. Por eso es que María es el ¿cómo diríamos? El recipiente de donde sale todo lo que todos podemos recibir. La Iglesia toma de María, la depositaria de todos los bienes de la redención no es la Iglesia, es María. Y la Iglesia lo toma de María. ¿Sí? ¿Y por qué no recibimos a María en el Eucaristía? Bueno, ¿por qué no recibimos a María? Primero, porque el que se queda consagrado es Jesús. El que viene a hacer todo es Jesús. La persona que redime es Jesús, no María. María toma la parte de corredentora, uniendo su vida a la vida de Jesús. Pero en la divina voluntad, usted recibe a Jesús, recibe al Verbo Eterno. Entonces, ¿recibe a quién? Al Padre, recibe al Espíritu Santo y recibe a todo aquel que esté unido con ellos de la misma manera que ellos están unidos, o sea, teniendo vida divina. María vivía en la divina voluntad, María participaba de la vida divina, por lo tanto, usted recibe a María. Y todos los que vivan en este ambiente. Luisa murió y se confirmó en esa santidad divina. Tiene unidad, ya tiene una unidad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, de la misma manera que ellos son uno. O sea que donde están ellos, está Luisa. Y María. Y Pedrito Pérez, que vive en la divina voluntad y que acaba de morir en la divina voluntad. O sea, pero ahorita están pagadas dos obras de Dios. Falta una. ¿Cuál? La santificación. Ahorita vamos. Bueno, entonces dice, así puse a salvo la finalidad de la creación y redención. Y mi mamá, si ninguno hubiese aprovechado la redención, me daría a ella todo lo que las criaturas me habrían dado. Ahora vengo a ti. Yo era verdadero hombre y verdadero Dios. Mi querida mamá era inocente y santa, y nuestro amor nos llevó más allá. Queríamos otra criatura que, concebida como todos los demás hijos de los hombres, tomara el tercer puesto a mi lado. Y esto es lógico. Jesús es Dios mismo. O sea, es unión hipostática, es naturaleza divina, naturaleza humana. María es inmaculada, o sea, no es heredera del pecado original, por lo tanto tiene en sí la vida divina y la divina voluntad obrante en ella. Ahora falta alguien para que nosotros pudiéramos acceder a eso. Falta alguien que tenga que ser sacado de nuestro estado. Y nuestro estado es de seres caídos. Entonces, ¿Luisa nace con pecado original? Sí. Luisa es necesita salud de la redención, sí. Luisa necesita ser bautizada para injertarse nuevamente en Cristo, sí. ¿De acuerdo? Es todo ese camino, que es el camino que nosotros vamos siguiendo. Entonces, por eso es que dice que concebida como todos los demás hijos de los hombres, y que ella debería tomar el tercer puesto a su lado. Se no estaba contento de que solo yo y mi mamá fuéramos íntegros con la voluntad divina. Queríamos a los otros hijos, que a nombre de todos, viviendo en pleno acuerdo con nuestra voluntad, nos dieran gloria y amor divino por todos. Por eso te llamé a ti Abeterno, cuando nada existía aún acá abajo, y así como cortejaba a mi querida mamá, deleitándome, acariciándola y haciendo llover sobre ella a torrentes todos los bienes de la divinidad, así te cortejaba a ti, te acariciaba, y los torrentes que llovían sobre mi mamá te inundaban a ti, por cuanto eres capaz de contener, y te preparaban, te prevenían, y embelleciéndote, te daban la gracia de que mi voluntad fuera íntegra en ti, y que no la tuya, sino la mía, animara aún tus más pequeños actos. En cada acto tuyo corría mi vida, mi querer y todo mi amor. ¡Qué contento! ¡Cuántas alegrías no sentía yo! He aquí por qué te llamo segundo apoyo después de mi mamá. No sobre de ti me apoyaba, porque tú eres nada y no podía apoyarme, sino sobre mi voluntad que tú debías contener. Mi voluntad es vida, y quien la posee, posee la vida, y puede sostener al autor de la misma vida. Entonces, así como en mí concentré la finalidad de la creación, en mi mamá concentré los frutos de la redención, así en ti concentré la finalidad de la gloria, como si en todos fuera íntegro mi querer. Y de aquí vendrá la corte de las otras criaturas. No terminarán las generaciones si no obtengo mi intento. Creo que es muy claro. Luisa es algo muy especial. A Luisa no la podemos considerar dentro del rango de santidades. Luisa no es una santa. Luisa no es una vidente. Luisa es la tercera obra de Dios. nunca existió en la tierra. Como así no existió. No, sí existió en la tierra, pero no es algo que esté cumpliendo con algún tipo de mandato, con algún tipo de orden, con algún tipo de norma de vida. Es alguien que está haciendo suya la vida divina. Haciendo suya la vida divina. Igual que María hizo suya la vida divina y gracias a eso pudo concebir al Hijo de Dios y gracias a eso pudo pagarle a su Hijo por toda la humanidad, o sea, como si todos hubieran quedado redimidos y salvados. Para Cristo, para Jesús, no hay condenados. Todo lo encuentra en su madre. En su madre encuentra a todos, incluso los condenados, pagándole como si todos hubieran sido salvados. El Padre, para el Padre no hay condenados. Todos encuentra en su Hijo, en Jesús. ¿Sí? Ahora, Luisa viene a pagar por la gloria que todos deberíamos de tener. Esa vida divina que Dios había querido sacar de nosotros, digo, sacar de Él y ponerla en nosotros, ahora es Luisa quien la toma y quien hace realidad esto para que Dios se vea completo en todo. Y ahora sí, Dios ya no tiene faltante, ya no tiene nada que le haga falta. Porque todo lo encuentra en su Hijo, en María y en Luisa. Por eso todos nos podemos salvar en cualquier instante. Así es. No, eso antes de Luisa podemos salvar. Sí, pues Jesús murió en la cruz para el abrir el cielo, pero es otra cosa, está hablando de otra cosa. Bueno. Dice, entonces yo asombrada he dicho, amor mío, ¿es posible que tu voluntad esté íntegra en mí? Y que en toda mi vida no haya habido ninguna rotura entre tu voluntad y la mía, parece que te burlas de mí. Y Jesús, con acento más dulce aún, no, no bromeo. Es verdad que no ha habido ruptura. A lo más leves lesiones, alguna vez, pero mi amor, como fuerte cemento, ha reparado estas lesiones y ha hecho aún más fuerte la integridad. Yo he estado a guardia de cada acto tuyo, y rápidamente hacía correr mi querer a su punto de honor en cada uno de ellos. Yo sabía que muchas gracias se necesitaban, debiendo hacer el más grande milagro que existe en el mundo, como es el vivir continuado en mi querer, en que el alma debe absorber a todo un Dios en su acto para darlo de nuevo íntegro como lo ha absorbido, y luego absorberlo de nuevo. Por eso sobrepasa al mismo milagro de la Eucaristía, donde los accidentes no tienen razón, ni voluntad, ni deseos que puedan oponerse a mi vida sacramental. Así que nada pone la hostia. Todo el obrar es mío. Si lo quiero, lo hago. En cambio, para realizar el milagro de vivir en mi querer, debo plegar una razón, una voluntad humana, un deseo, un amor puramente libre. ¿Y cuánto no se necesita? Por eso abundan almas que comulgan y participan en el milagro de la Eucaristía, porque para esto se sacrifican menos. Pero debiéndose sacrificar más en el hacer que se realice el milagro de que mi voluntad tenga vida en ellas, poquísimas son las que se disponen. Bueno, creo que es muy claro, muy preciso. O sea, aquí no se trata de dar algo nuestro. Se trata de darlo todo, absolutamente todo. Y son poquísimas las que se disponen. ¿Se acuerdan del Apocalipsis? en que está el Cordero con un puñado de almas, un puñado de personas en su mano, y le pregunta Juan al que le está guiando, le dice, ¿y esos quiénes son? Bueno, primero está ante una multitud inmensa que están vestidos con una túnica blanca. Y dice, esos son los salvados, son los que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Y luego le pregunta por esos, es ese puñadito que tiene en su mano. Dice, esos son los que aprendieron el canto del Cordero. ¿Sí? ¿Mandé? Son los que aprendieron el canto del Cordero. ¿Qué quiere decir canto del Cordero? Los que obraron, los que hicieron, los que hablaron lo mismo, la acción del Cordero. Son los que fueron idénticos al Cordero. Pero esos son poquísimos, porque cómo cuesta renunciar a lo nuestro. Y nos dan y nos dan y nos dan y seguimos en lo mismo y seguimos en lo mismo y seguimos en lo mismo. Y no me refiero a lo malo, me refiero a lo bueno. No estamos en un mundo donde haya drogadictos y mafiosos y ladrones. No. Estamos en un grupito de personas que quieren buscar a Dios. Pero cada quien lo busca desde su punto de vista. Cada quien lo busca desde donde le gusta buscarlo, no de donde Dios quiere ser buscado. Y Dios lo agradece, lo tolera, y dice, de acuerdo, síguele por donde vas, pero no me vas a dar lo que yo quiero, ni vas a obtener lo que yo te quiero dar. Sigue con tus prácticas, sigue con tus grupos, sigue con esto, sigue con lo otro. O sea, no me están dando lo que yo quiero recibir. ¿De acuerdo? Ese es como el punto principal. Entender que no es lo que Dios, digo, lo que nosotros queramos. Y por eso es que son poquísimos los que se disponen. Por eso es que San Juan ve un puñado de personas que Jesús tiene en la mano. Bueno, cada quien escoge donde quiere estar. Bueno, el que sigue, noviembre 28 de 21. Ah, una cosa que se me pasaba, por favor. En el capítulo de noviembre 19, o sea, el 1334, al final del segundo párrafo, donde dice, yo soy todo para ellos y ellos son todos para mí, quítenle el todos, es todo. Como había esto, sí, ya lo chequé y sí, está, fue un dedo de más ahí, el teclazo de más. Bueno, entonces, noviembre 28 de 21. ¿No hay ninguna pregunta sobre lo anterior? ¿Ningún comentario? Desde toda la eternidad. Sí, porque Luisa vive nuestra vida también. O sea, Jesús vive nuestra vida para darle al Padre la gloria que deberíamos de haberle dado nosotros. María vive nuestra vida para darle a Jesús la gloria que deberíamos de haberle dado nosotros. Luisa es la tercera obra, el segundo apoyo de Jesús, y viene a dar la gloria ¿a quién? A Jesús. A la Trinidad. Tercera obra. La tercera obra de Dios es el Espíritu Santo. Es la obra de la santificación. La plenitud de la santificación es la divinización de la criatura. Y esa es la que hace Luisa para darle la gloria al Espíritu Santo por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Que fue el regalo de Cristo, pero cuando ya se fue. Sí, queda claro, por eso es que hay que entender que es la tercera obra de Dios. Y la tercera obra de Dios es el Espíritu Santo. Y la plenitud de la obra del Espíritu Santo es la divina voluntad, el fiat voluntas tua. Ahí es donde el Espíritu Santo hará desahogo completo de todos, de todo lo que Él es. En cada uno. Esa es la verdadera gloria del Espíritu Santo. Eso es lo que debemos buscar en el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está lleno, lleno, es la vida divina. Por eso es que Él dice, Él habla a través de mí. Entonces, el complemento es este justo. Cuando Jesús dice, les conviene que me vaya, es para que después de resucitado, a través de Luisa, Él da sus pautas a seguir para seguir precisamente haciendo la voluntad de Él. Pero ya en el contexto de Luisa, ¿no? No sé si me explico. ¿Sí? Le da la gloria a Jesús, pero se la da en la unidad de su espíritu, ¿no? En la unidad de su espíritu divino. Y entonces es la Trinidad, ¿no? Le da la gloria, ¿no? Porque el espíritu es la unidad. Corregida. No, mira. Hay que entender que Dios es uno, ¿de acuerdo? Es unidad. Pero las obras son por persona. Y si nos fuimos guiando por el capítulo, Jesús le paga al Padre por su obra. Luego, María le paga a Jesús, o sea, al Verbo, por su obra. Y queda una obra, que es la obra del Espíritu Santo. Falta una persona que le dé la gloria a esa persona, y esa persona es Luisa. En tanto en Jesús como en María como en Luisa estamos incluidos todos. O sea, pagamos al Padre por la creación, pagamos al Hijo en María por la redención y pagamos al Espíritu Santo en Luisa por la santificación. Y podemos decir que le estamos pagando a los tres, sí, pero la obra del Espíritu Santo, esa es del Espíritu Santo. O sea, como que hay que separarlos, punto, sí, separarlos. A las tres personas es darle la nos paramos. Sí, sí. A las tres personas se les da en lo individual su gloria, ¿qué? A través, bueno, de Jesús divino, de María como humano y de Luisa como un humano igual a uno, que esta es la cuestión más maravillosa. Y el misterio de la Santísima Trinidad, que es en la unidad del Espíritu de Dios, al darle al Padre, al Hijo y al Espíritu de Dios, ahí queda. Entonces no falta la gloria en la unidad trinitaria, o sea, esa potencia en unificación total. Aquí hay algo que es importante y yo sí quisiera tratar de aclararlo. La unidad de Dios no es en su espíritu, es en la vida divina. Esa es la unidad de Dios. Es un solo Dios en tres personas distintas. O sea, no es unidad de espíritu. El espíritu es, parece como repetitivo, pero el Espíritu es la unión del Padre y del Hijo en una sola persona, que sería el Espíritu Santo. Pero estamos hablando de vida divina. Yo no sé si esto se lo pudiéramos decir, Padre, yo le pediría que me corrija. Para entender, debemos decirlo así. El Dios completo es la Trinidad, ese es el uno. Pero si el Dios completo es el uno, y yo trato de separarlos tantito para entenderlos, el Padre no es un Dios completo. El Hijo no es un Dios completo. El Espíritu Santo por sí mismo, ese podría ser el Dios completo, porque el Padre y el Hijo unidos en ese amor es lo que da luz al Espíritu. Yo creo que nosotros hablamos en términos como generar y proceder. No creo que el Espíritu Santo pudiese ser completo porque no procede a sí mismo. O sea, faltará esta parte. Entonces, por ejemplo, no decimos que el Hijo, el Verbo, generó al Padre, no. Aunque es eterno. El Padre es mismo edad que su Hijo, por decirlo así. Sin embargo, es el Padre que genera el Hijo, no el Hijo generando al Padre. Aunque es un solo Dios. Pero son conceptos que nosotros humanos tratamos de entender, aplicar y utilizar al misterio en lo eterno. Entonces, el Espíritu Santo es la plenitud del amor del Padre y del Hijo, pero no sería la plenitud de Dios, porque faltaría la generación del Padre y la procedencia del Padre y del Hijo. Sí, eso es correcto. A veces entra uno en problemas porque lo quiere uno poner en el tiempo, pero necesitamos explicarlo. El primero es el Padre, porque el Padre es el que genera. Entonces, es simultáneo, sí, pero el Padre genera. Y si el Hijo es generado, quiere decir que el Hijo es efecto del acto de generar. O sea, entonces primero fue el Padre. El Hijo ya está, ahora, entre el Hijo y el Padre, o sea, a la hora que el Hijo corresponde en amor, porque la generación no es más que Dios amándose a sí mismo en el Hijo. O sea, se pone todo en el Hijo. ¿De acuerdo? Es un sacarse de sí para ponerse allá. Y ahora tener a otra persona idéntica a él, para poder tener una relación al tú por tú. Ahora, ¿ya es el amor completo? Todavía no. Porque ese nada más es el amor de dar. Pero un amor que da y no recibe no es amor completo. Por eso es que cuando el Hijo ama, se ama a sí mismo en el Padre, o sea, se da al Padre, es cuando se completa el amor. Ya es amor de dar, amor de recibir, y esa es la plenitud del amor, de que sería el Espíritu Santo. Por eso es que dije, es como el Dios completo, como la unidad, porque ya formó el dar y el recibir, y es lo que está uniendo a Dios. Es como el anillo que une a Dios. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo también tiene una obra, y esa obra, ¿cuál es? La santificación. ¿Y qué quiere decir eso? Dar, comunicar el ser divino. La primera, entre comillas, santificada fue María. Es la llena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se da totalmente a ella. ¿De acuerdo? Y es vida divina. De María sale ¿a dónde? A Isabel, a su prima, y a Juan, todavía en el seno de Isabel. Y son ¿cómo decirlo? O sea, el Espíritu Santo los toca, los llena y les da ciertos dones. Pero en Luisa es donde tiene completo desahogo. Porque hasta antes de Luisa, lo más que podía hacer el Espíritu Santo era comunicar dones. No podía comunicar vida. Por eso es que comunicaba dones. Es decir, bueno, algo tengo que dar. Y esos dones sirvieron para que las personas que lo recibían fueran avanzando en su camino de santidad, pero no a vida divina. Ahora con Luisa, en Luisa se abre esa posibilidad porque recibe a la divina voluntad, y ahora sí, el Espíritu Santo ya tiene el espacio donde poder depositar la vida divina que contiene. Y ahora se vuelca totalmente en Luisa, dándole vida divina. No dones, vida divina. Y ahora Luisa, en el momento que ella permanece hasta el día de su muerte en este estado, nos consigue la posibilidad de tenerlo nosotros. Ahora ya tengo la posibilidad no de un don, no de un don. ¿Yo para qué quiero un don? Yo quiero al Espíritu Santo, o sea, quiero el ser divino en mí. ¿Y qué es lo que me va a comunicar? ¿La persona del Espíritu Santo? No, me va a comunicar lo que contiene. ¿Y qué contiene? Al Padre y al Hijo. Yo voy a transmitir este amor de caridad. Por eso el amor de caridad no es más que transmitir lo que hemos recibido. Jesús nos deja un mandamiento: amaos los unos a los otros como yo los he amado. Bueno, hasta donde hemos interpretado, hemos ido tratando de amar conforme Jesús nos amó. Pero yo interpreté que Jesús me amó hasta dar la muerte, digo, hasta dar la vida. Bueno, entonces yo trato de incluso de arriesgar la vida por mi prójimo. Un colbe que se ofrece como mártir, como víctima, para salvar a un preso. Bueno, hasta donde entendió. Pero ¿cómo nos amaba Jesús? Divinamente. ¿Qué me estaba transmitiendo? Lo que había recibido del Padre en la generación del Verbo. Me estaba transmitiendo al Padre, me estaba transmitiendo todo lo que Dios es. Ahora yo tengo que recibirlo, y para amarlo a alguien igual que Jesús, ahora yo debo transmitir eso. No debo amarlo con amor humano. Así es. Porque se está transmitiendo lo que se recibe de Dios. Uh-huh. O sea, no soy yo obrando, es Dios obrando. Y las obras mayores las podemos idear aquí, pero la obra mayor que Dios no hizo fue vivirlo en mí. Lo vivió en Él, pero no en mí. ¿Sí me explico? O sea, Jesús me redime, estoy redimido en Él, pero yo me puedo condenar. Entonces ahora necesita vivir la redención en mí. ¿Y cómo? Con mi aceptación. Ahora su vida divina obrante, la vivió en Él, ya la vivió Luisa, pero no la han vivido en mí. Esa obra es mayor. ¿Por qué? Porque no solo le voy a dar lo que ya le dio Luisa, ahora le voy a dar a mí. Yo soy el que voy a dar. Eso es algo que es más de lo que tenía. ¿Sí? A mí ahorita esto me está, no reflexionando mucho porque es lo que dijo Jesús antes de morir a Nicodemo, ¿no? Nace el segundo nacimiento. Entonces, si la Virgen María concibe a Jesús, Jesús trasciende, se va, y después le habla a Luisa, nosotros podemos hacer eso que le dijo Jesús a Nicodemo, que decía, ¿cómo nazco a los 70 años o 60? Nosotros es nuestro segundo nacimiento a lo divino. Naciendo a Jesús resucitado en nosotros, conociéndolo a través de Luisa, su plan para nosotros, nacemos a esa vida divina, actuante en Él en nosotros. Y entonces la importancia de esto es que se cumple lo que Nicodemo no entendió en aquel momento ni nadie. Si entendemos este mensaje, lo hacemos vivo, nacemos al Espíritu Divino, dejándolo actuar en nosotros. Sí podría ser, ¿no? ¿Es el ejemplo? Así es. O sea, otra vez, no quiero hacer pensar que la Iglesia no ha entendido nada, porque la Iglesia siempre ha entendido esto como el sacramento del bautismo. Y entonces quizás entendemos más, pero no que no es de cero. Sí, no es segundo nacimiento. Tú ves todo lo que la Iglesia ha dicho, el catecismo de la Iglesia, lo que Jesús dice en el camino de nacer del agua, el Espíritu es el sacramento del bautismo, que ya existe, no es que de repente comenzó con Luisa. Ahora quizás es la plenitud de este segundo nacimiento en la vida divina. Para lo cual ese segundo nacimiento también tiene que haber una segunda muerte, que es la que tiene que ver con el que me quiera seguir, que se muera, o sea, renuncie a todo, se niegue y se muera y seguirlo. Y eso es lo que nos falta a nosotros, la segunda muerte, darle en eso y abrazarnos a su cruz, ¿no? Para en esa redención resucitar a esto. Okay. Sí, esto es importante por esto. Lo que decía ahorita el padre, no, la Iglesia no se quedó en cero. O sea, en el momento en el que nosotros usamos los sacramentos, nos estamos injertando en la vida divina. Estamos renaciendo a nueva vida. Estamos llevándola a crecimiento a través de las virtudes, a través de la gracia santificante, es lo que va dándole valor a esta vida que yo voy haciendo crecer, pero es vida de gracia. Ahora llega esto y esto es como la corona de aquello, no es que ya, que es nuevo totalmente, no, pero es un llevarlo al punto culminante. Es el testamento. Sí, a ver. Que quizás ahora no es el injerto, sino ser el árbol mismo. Uh-huh. Estoy tratando de todavía entender, porque son palabras humanas, como dice, cómo separar el beso del que me besa. Humanamente, no, tú no puedes enviarme un beso. Bueno, hacemos esto, pero no. Estoy hablando de que yo no puedo danzar sin el danzante. No está la danza aquí, está la persona danzando conmigo, no se separa. Uh-huh. Pero la diferencia es, ahora estoy invitado a ser el danzante, yo, y danzar con los demás. Así es. Sí. Mientras yo tenga la idea de que estoy danzando con, o de que están danzando conmigo, o de que me está besando, yo no puedo estar danzando con Jesús y al mismo tiempo danzar con otra persona. O sea, ya me veo impedido. Pero si a Jesús lo absorbo, entonces yo ya me convierto en el danzante. Y ahora yo soy el que va a danzar con los demás, y ellos van a decir, estoy danzando con Jesús. Ahora lo mismo sería el beso. Me están besando, pero yo no puedo retransmitir este beso. Me lo quedo, aquí lo tengo, me está besando continuamente. pero no soy el que puede ir a besar. Sí, porque habéis dicho, sí se puede separar el beso del... Por eso, se puede separar en este sentido. O sea, yo tengo siempre a Dios conmigo. Esto ha habido muchísimo desde San Pablo. Ya no soy yo quien vive en mí, es Cristo que vive en mí. O sea, y todas las personas, no nada más los santos conocidos, debe haber muchísimos desconocidos que vivieron en esa unidad. Bueno, así estuvieron, pero nunca tomaron el papel de Jesús, porque Jesús nunca les comunicó su vida para poderla transmitir. Y ahora esto es lo que nos está dando a nosotros, su vida, para que ahora nosotros seamos los que vayan a besar, seamos nosotros los que vayamos a danzar con los demás, para que Él diga, ah, es Jesús quien está danzando conmigo. ¿Sí? Hasta este momento ha sido yo actuando, Jesús en mí, pues yo actuando. Así es. Con Jesús en mí. No, yo sé que Jesús es, sí, San Pablo sabía, pero no era Jesús actuando, era yo actuando, Jesús en mí, pero yo actuando. Así es, por eso es que San Pablo después dice, ¿quién me librará de este hombre viejo que me lleva a hacer el mal que no quiero y me impide hacer el bien que quiero hacer? Imagínense a un Jesús diciendo eso. Eso lo pudo decir por lo que dice ahorita el Padre. Es Jesús en él, pero actuando San Pablo, no actuando Jesús. ¿Sí? Así es. Entonces, creo que, no sé si quede claro, Padre. ¿Sí? Por ahora. Bueno, ningún otro comentario. Noviembre 28 de 21. Este capítulo es bastante importante porque aquí nos va a dar las pautas de cómo vamos a aprender la divina voluntad. Dice, continuando mi habitual estado, me he encontrado en un mar inmenso de luz. No se veía ni dónde terminaba ni dónde comenzaba. Había una barquita, pero formada también ella de luz. De luz era el fondo de la barca, de luz las velas. En suma, toda era luz. Sin embargo, las diversas partes que se necesitaban para formar la barca se distinguían entre ellas por la diversidad de la luz, una más resplandeciente que la otra. Esta barquita navegaba este mar de luz con una velocidad increíble. Yo he quedado encantada, y mucho más al ver que la barquita ahora se perdía en el mar y no aparecía más. Ahora salía, y mientras estaba lejana, sumergiéndose en el mar, se encontraba en el mismo punto donde había salido antes. Por esto, mi siempre amable Jesús se divertía mucho al ver a esta barquita y llamándome me ha dicho, hija mía, el mar que tú ves es mi voluntad. Ella es luz y nadie puede navegar este mar sino quien quiere vivir de luz. La barca que ves con tanta gracia navegar este mar es el alma que vive en mi querer. Con su continuo vivir en mi querer, ha respirado el aire de mi voluntad, y mi voluntad la ha vaciado de la madera, de las velas, del ancla, del mástil, y la ha convertido toda en luz. Así que el alma, conforme va haciendo sus actos en mi querer, se vacía de sí y se llena de luz. El capitán de esta barca soy yo. Yo la guío de acuerdo a su velocidad. Yo la sumerjo para darle reposo y tener tiempo para confiarle los secretos de mi querer. Ninguno podría ser hábil en guiarla, porque no conociendo el mar, no pueden conocer el modo como guiarla. ni yo me fiaría de ninguno. A lo más escojo una guía como espectador y oyente de los grandes prodigios que hace mi querer. ¿Quién puede ser hábil para guiar la carrera en mi querer? En cambio yo, en un solo instante la hago hacer la carrera que otro guía la haría hacer en un siglo. Nadie puede navegar el mar de la divina voluntad, que es luz, si no quiere vivir de luz. Eso es importante. ¿Quieren vivir de oscuridad? ¿Quieren vivir de tierra? De acuerdo, no hay problema. ¿Quieren vivir de virtudes? Vivan de virtudes. Pero las virtudes son terrenas. ¿De acuerdo? Son terrenas, no son luz. Entonces, para poder navegar un mar de luz, se necesita ser luz. Le dice Nuestra Señora Luisa que para que ella pudiera vivir en su querer, es imprescindible que su naturaleza vuelva a adquirir las características de la naturaleza creada por Dios. O sea, volverse un Adán inocente. ¿Cómo era Adán inocente? En plena unión con Dios, en plena armonía con Dios, no teniendo nada de propio, sino teniendo vida divina. ¿De acuerdo? Es, sí. De ser, como dicen, pobre en lo humano, lo más pobre en lo humano. Ser nada, nada, absolutamente nada. No tener nada de humano. Por eso dice que le iba despojando de las velas, de la madera, de todo, para ir convirtiéndose toda en luz. Este es un proceso. Es un proceso que debemos hacer nosotros. Despojarnos de todo lo que es tierra. ¿Qué se necesita? Entonces, en ese punto es en donde nos encontramos. Y la pregunta de siempre es la que haces ahorita. ¿Qué se necesita? ¿Qué creen ustedes que se necesite? Querer saber. Quererlo. Perfecto. Ese es el punto. Miren, siempre preguntamos, ¿qué debo hacer? El qué debo hacer ya me sacó de la divina voluntad, porque ya soy yo queriendo hacer. Ya es como la curiosidad. No, es muy normal decir, ¿qué necesito para esto? Bueno, lo que necesito es estar ahí. Fíjense lo que dice. Bueno, primero, lo que dijiste ahorita, quererlo. Quererlo es disponerse. O sea, se necesita la disposición. ¿Y la disposición se adquiere cómo? Con el conocimiento. Entonces, lo primero es conocer. Conocer que existe, conocer que Dios lo quiere dar, conocer que yo lo puedo recibir. Entonces, de ahí la importancia de leer. Por eso es que a veces les digo, como al principio, es que no leen. Y si no leen, perdónenme, pero no se puede. Venir aquí cada semana, no, esto es inútil. Totalmente inútil. Combinar esto con todo lo demás, perdónenme, pero están, por un lado, están quitando lo propio y por otro lado, le están metiendo más propio. ¿Sí me explico? Me estoy quitando lo que ya tengo, lo que ya gané, lo que ya soy, y la divina voluntad quiere la nada, para poder darse todo. Entonces, por un lado me lo quito, y por otro lado sigo con mis prácticas normales, llenándome. Ilógico, ilógico. Y luego decimos, es que no entiendo. No, pues ¿cómo vas a entender? Entonces, nadie puede navegar este mar sino quien quiere vivir de luz. La barca es el alma. Pero el alma, por favor, fíjense muy bien. Dice, la barca que ves con tanta gracia navegar este mar es el alma que vive en mi querer. ¿Qué es lo que decíamos hace un minuto? Para poder vivir en la divina voluntad, nuestra naturaleza debe ser transformada en la naturaleza creada por Dios. Como Adán. Como Adán. Si no, no puedo. Y aquí lo está repitiendo. Esa barquita es el alma, pero el alma que vive en mi querer, que está unida con el acto de Dios, no con sus actos. Dice, con su continuo vivir en mi querer, aquí está la respuesta a tu pregunta. ¿Qué hacer? Vive en el divino querer. Porque con vivir en su querer, ha respirado el aire de mi voluntad. Y mi voluntad la ha vaciado de la madera, de las velas, del ancla, del mástil, y la ha convertido toda en luz. No somos nosotros los que nos vamos a vaciar. No soy yo, porque entonces ya estoy usando las virtudes. Ya estoy usando la vida humana para quitarme lo que según yo creo que me debo quitar. No, mi única acción debe ser la plena intención de vivir en el divino querer. Y lo demás no me interesa. Y eso permite que la divina voluntad llegue y me vaya transformando, me vaya quitando, ella, no yo. Y de repente me doy cuenta de que actúo diferente de como actuaba antes. De repente me doy cuenta que el insulto o el maltrato o el desamor de fulano o fulana o de quien sea ya no me llega, ya no lo siento igual. Y digo, ah caray, ¿qué pasó? Lo que pasa es que la divina voluntad empieza a hacer limpieza de mí. Ahora, mi única acción es unirme a eso que la divina voluntad hace. Y no decir, híjole, no, ¿cómo me están haciendo esto a mí? No, o sea, voy a aceptar lo que la divina voluntad está haciendo en mí. Me está vaciando, bueno, que me vacíe. Eso es lo que quiero, ser vaciado, para poderme llenar de Dios. Entonces, somos la barca que vive en su querer y la divina voluntad me va vaciando. Dice, mi voluntad la ha vaciado de la madera, de las velas, del ancla, del mástil, y la ha convertido toda en luz. Así que el alma, conforme va haciendo sus actos en mi querer, se vacía de sí y se llena de luz. Esto es lo que debemos hacer. Hasta donde entendamos, hasta donde sepamos. No me pide más. Pide mi disposición. Nada más. No necesito hacer grandes proyectos de lo que debo hacer, ni necesito hacer planes, ni necesito hacer los buenos deseos de Año Nuevo, nada. Es simplemente, Señor, ven a vivir en mí y punto. Y estar atento a conocer más su voluntad. Porque entre más la conozca, más la poseo. Pero si me dedico a conocer otras cosas, estoy perdido. Ahora, esto es fundamental. El capitán de esta barca, el capitán, soy yo. Yo la guío de acuerdo a su velocidad. Cada uno de nosotros tenemos una forma diferente de ser. Tenemos una forma diferente de aprender. Tenemos una forma diferente de disponernos. ¿Quién se dispone totalmente desde el principio y quién tiene que ir poco a poco? Bueno, eso no lo conoce nadie más que Jesús, porque es el único que conoce el interior de nosotros. Entonces, Él, de acuerdo a cómo yo voy, es lo que Él me va dando. No me lleva a la carrera. Yo la sumerjo para darle reposo y tener tiempo para confiarle los secretos de mi querer. ninguno podría ser hábil en guiarla, porque no conociendo el mar no pueden conocer el modo como guiarla. Nadie conoce la divina voluntad. Nadie puede guiarlos en la divina voluntad. Nadie conoce cómo se vive en la divina voluntad. Bueno, algunos saben algo. Nadie sabe. ¿Estás escuchándote a ti? Yo diría que estamos escuchando a Luisa. O sea, esto es... Pues, eso, Luisa sabe. Sí, nada más que Luisa es Jesús. Bueno. Y eso se lo dice. Tú no sabes nada. Así es. Sí y no. Sí y no. No, yo lo que... Miren, aquí hay que entenderlo de esta manera. O sea, cuando menos es como yo me lo explico. No se trata de dejarnos guiar por alguien. No es que ahorita me voy a poner yo, no es que Salvador sepa. Jesús está haciendo su trabajo en Salvador. Jesús, no sé dónde vaya, no me interesa saber dónde vaya. Él hace su trabajo. ¿Qué tanto haya avanzado Salvador? No lo sé. Pero si Jesús quiere que Salvador venga y les hable de esto, lo poquito que ha entendido, bueno, pero siempre con una guía que son los escritos. Si se dan cuenta, nunca nos salimos del escrito. Entonces, bueno, Jesús nos va a guiar, sí. Jesús guió a Luisa, sí. Ahora, ¿me va a guiar a mí así? A lo mejor. Pero a lo mejor me pone a alguien que ya se dejó guiar por él, y ahora ese alguien que ya tiene a Jesús, ahora ese puede guiar a otro. Sería esa la forma, no sé. Sí me explico. Pero el chiste es entender que es Jesús el que nos va a guiar. Es Él el que siempre nos va infundiendo sus verdades. Que tú estás totalmente dispuesto y obediente en ti. ¿Sí? Igual que en ustedes. Cuando habla que nos sumerge para tranquilizarnos, o como para tener un respiro nosotros. ¿Qué sería eso? ¿Nunca has tenido un momento de paz, de tranquilidad, de pensar y de espaciarte en Dios así sin necesidad de acción? O sea, reposarte en Dios, que eso es otra cosa que deberíamos de hacer, reposarnos en Dios, que eso es algo que casi siempre nos queremos reposar, más bien queremos actuar para Dios. O sea, la acción, y la acción es algo que Jesús le dice a María Valtorta, la herejía de la acción. Porque por la acción me cambian a mí. O sea, en vez de ponerme a mí, ponen la acción. Y la acción por Él, ¿eh? No estoy hablando de la vida normal. Estoy hablando de la acción por Él. Pero ¿cuándo le dan un minuto? ¿Cuál es el acto más importante del día? Por eso. Cuando te fundes en la divina voluntad, ese es el acto más importante. Le dice Jesús a Luisa que deje incluso la adoración de sus llagas. Dijo, eso lo hacen muchos. El acto más importante es el fundirte en mi voluntad. Y ese acto se hace en la soledad, en la paz, en la tranquilidad. Que eso es lo que hacía Jesús cuando se iba al huerto a orar. Se iba a fundir plenamente, se iba a... No sé... hacer uno con el Padre, punto. Eso es lo que deberíamos de hacer nosotros, cuando menos un ratito en el día. Así es. Y se luego agregó, mira cómo él, perdón. Cuando ya te fundes, decides actuar todo el día así, fundiéndote en su voluntad. Y ya es obra de él, no es obra tuya, es obra de tu día. Esa es la finalidad. O sea, esa es la finalidad, que ese fundirse sea cada vez más constante hasta que llegue a ser continuo. ¿Sí? Pero, bueno, eso con el tiempo. Él sabrá. Él sabrá cuándo sacarte a la luz. Él sabrá cuándo te sumerge, cuándo te eleva, cuándo todo. Deja que sea Él. Esto es algo que también a veces no entendemos. ¿Cómo sé yo? A mí me llena, me satisface mucho la divina voluntad. Quisiera que esto se difundiera terriblemente. Entonces tengo dos opciones. La primera es voy a buscar cómo lo difundo. Y empiezo a planear, y empiezo a hacer, y empiezo a formar, y empiezo a buscar. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Me estoy poniendo yo. Ya soy yo, yo, obrando, yo obrando. Y le estoy diciendo a Jesús, mira, está muy bien, esto es fabuloso, Chuchito. Pero aquí el que sabe manejarse en el mundo soy yo. Así que espérate tantito y yo voy a hacer. Eso es lo que hicieron los apóstoles con Jesús en la barca, cuando la tormenta. Entonces Jesús se hace el dormido, sí, se hace el dormido. Esa es una acción. ¿Está mal esa acción? No, está bien. Pero es un obrar propio. Bueno, la otra forma que tengo es decir, bueno, Señor, pues últimamente es tu problema. Tú te haces bolas con esto. A mí no me metas. ¿Me quieres usar? Úsame. Punto, aquí estoy. Pero no me pidas que yo haga. Todo lo que hagas lo vas a hacer en mí. Y entonces tranquilamente me dedico de lleno a esto y Él sabrá cuándo, cómo y dónde sacarme. ¿Y con quién? Y entonces las cosas van a dar resultados. Sí, porque son cosas de Él. De Él. Yo, sí, padre. La palabra que usas mucho, tú, terriblemente, terriblemente, como Jesús te habla terriblemente, ¿no? Entonces, no sé si la palabra terriblemente tiene otro significado que grandiosamente. Es una palabra que tú usas mucho. O sea, pero en ese sentido de enorme, pero ah, bueno, de acuerdo. Perdón, la quitamos. Yeah. Ok. Yo entiendo perfectamente, sí, pero otros podrían tergiversarlo. Sí. Correcto. Tú dices que tú le vas a dejar las cosas a Dios, ¿no? Para que Él sea el que te use cuando Él quiera. Pero entonces, ¿quién le va a ayudar a Dios? Porque pues Dios necesita de nosotros, que nosotros planeemos. Yo no lo entiendo bien ahí. Porque Dios sí necesita de nosotros, que nosotros le ayudemos a pasar la palabra de Dios, ¿no? Dios nos usa. Recuerde que nos creó para vivir en nosotros y a través de nosotros obrar, igual que obró en Jesús, en la humanidad de Jesús. Entonces, Dios quiere que nosotros seamos los que actuemos, ¿sí? Él se dispone a esperar a que nosotros nos dispongamos a actuar. Bueno, en este terreno, lo que Él está esperando es que yo me disponga a vivir en su voluntad, para que ahora Él pueda vivir en mí plenamente y desde mí actuar lo que Él quiera. ¿Se va a servir de mí? Sí. ¿Me va, entre comillas, a necesitar? Sí. Pero todo dirigido por Él. no dirigido por mí. O sea, a eso es a lo que me quiero enfocar. Si yo planeo, soy yo planeando. Entonces ya volví a hacer uso de mi voluntad. Si yo permito que la divina voluntad haga en mí, entonces el que se tiene que esperar soy yo. Y si yo actúo, entonces el que se tiene que esperar es Jesús. Sí. No pueden actuar dos al mismo tiempo. O actúa uno o actúa el otro. Es como cualquier aparato. O actúa la pila o actúa la corriente. No pueden entrar los dos al mismo tiempo. Si entra la corriente, la pila se quita. Si quito la corriente, entra la pila. Bueno, entonces no puedo obrar mi voluntad humana y la voluntad divina al mismo tiempo. Yo decido, eso sí lo decido yo, qué quiero que obre en mí. Y casi siempre decidimos que obre mi voluntad. Yo voy a decirle a Dios cómo lo debe hacer. Mira, vamos a hacerlo de esta manera. Mira, vamos a llevar tu mensaje a esta parte. Mira, quiero llevar tu mensaje a aquella persona. ¿Sí? Eso es yo haciéndolo. Jesús me da la anuencia total. Órale, hazlo. Y puede ser que resulten buenos, indiscutiblemente. Pero no es el plan de Él. O puedo decir, ¿sabes qué, Señor? Ya sé cuál es tu plan. Tu plan conmigo es que yo me funda aquí. Que sea uno contigo. Punto. Pues eso es lo que voy a hacer. Y toda mi atención la pongo en fundirme contigo y en hacer una sola vida contigo. Ahora, lo que tú hagas conmigo, eso ya te corresponde a ti. Y le van a ir saliendo cosas. Le van a ir poniendo situaciones en donde Jesús quiere ponerla, donde Jesús quiere ir en usted. ¿Sí? Usted tiene acceso a personas que nosotros no tenemos acceso. Entonces Jesús quiere ir a ellos. Bueno, deje que Jesús se los ponga. Total, es labor de Él, ¿no? El más interesado es Él, no yo. No sé si me explico. Por eso es que dice, ¿quién puede ser hábil en guiar la carrera en mi querer? Perdón, Iris, a ver. Uno le dice al Señor que quiera, que uno quiere que actúe Él y que se quiere siempre fundirse, que Él siempre se funda en uno, uno no quiere actuar nunca. Pero uno no tiene en el oído que le esté diciendo si lo que está haciendo es de Dios o es de uno. Es muy difícil discernir. El discernir es actividad humana. ¿De acuerdo? Por eso, discernir es humano, no es divino. Yo voy a discernir si esto es bueno, si esto es lo que Dios quiere, si no. Yo tengo una verdad divina aquí, que me dice qué es lo que quiere. Entonces, toda mi disposición debe estar en seguir esta verdad, que es hasta donde yo voy. A Luisa le hablaba de virtudes, de la obediencia, y Luisa se quedaba en la obediencia. ¿Por qué? Porque Luisa no tenía el 17, ni tenía el 35, ni tenía el 36. Luisa lo tenía que ir viviendo. Pero nosotros ya lo tenemos. Si vamos a pasar el mismo camino de Luisa, bueno, entonces, perdónenme, yo ya me voy, no me va a alcanzar el tiempo. Yo no me puedo pasar 60 y tantos años en cama. Mi esposa y mis hijos me matan. O sea, no es eso. Ahora ya tengo esto. El discernimiento es humano, en el sentido de que voy a ver si es o no es, si debo o no debo, o cómo debo. ¿Por qué no confiar en Dios? ¿Qué es lo que nos falta? Vamos a decirlo abiertamente. ¿Qué nos falta? Nos falta fe. Punto. Nos falta fe. Porque la fe arrancará montes. Y siempre pensamos que esos montes son el Chiquihuite o el Popocatépetl. No, son mis vicios. Mis vicios. Mi conducta. Esa duda, esa soberbia, esa vanidad, ese todo lo que tengo dentro, en la medida que voy teniendo fe, es en la medida que le puedo decir, arráncate y tírate al mar. Y entonces empieza a allanar, pero es con fe, teniendo la plena convicción de que es Jesús, que es Dios quien va a actuar. Si entra tantita duda, decir, híjole, y si no, no, pues ya no se hizo nada. Debe ser una fe total, absoluta. Y la fe, según Jesús, en Luisa, la fe es Dios. En la medida que voy poseyendo a Dios, es en la medida que voy pudiendo allanar mi camino, mi terreno. Y ya no habrá más montes de vicios, de dudas, de inquietudes, de afanes. No, ya no. Simplemente será una planicie total en donde Dios estará presente continuamente. Eso es lo que Dios quiere, que vivir con nosotros. Salud. Sí me explico, pero esa fe es la que no tenemos. Si estamos como Pedro, Señor, auméntanos la fe, auméntanos, yo quiero creer más en ti. Y me va a decir, oye, pues es que perdóname, pero ya te di mi vida, pues ¿qué más quieres que te dé? Hazla crecer, pero hazla crecer creyendo. La fe soy yo. Ahora úsame. Úsame. Y no, siempre lo queremos tener guardado y usar lo nuestro. No se me vaya a gastar. ¿Sí me explico? ¿Están de acuerdo o no? Pues. Sí, por eso María estuvo tan quietecita. Pues sí, María nunca hizo nada. O sea, nada por ella sola. Y si lo vemos en su vida, nunca hizo nada. Hizo las labores de que le correspondían en su casa. Acompañaba a Jesús de vez en cuando en su peregrinar, pero antes de la vida pública María se dedicaba a su casa, atendía a su familia, atendía a su esposo, atendía a su hijo, hacía las labores normales de casa. ¿Ustedes imaginan lo que María hubiera podido hacer en el mundo? Por favor, hubiera podido hacer maravillas. Sin embargo, no hizo nada. Y al mismo tiempo hizo todo. El problema es que nosotros medimos a lo humano y Dios mide a lo divino. Entonces yo mido por cuántas personas me siguen y Jesús mide por cuántas personas se disponen a vivir con Él, que a lo mejor nunca las vamos a conocer. Y esto creo que ustedes mismos lo han vivido. De repente alguien resulta que se convierte por algo que dijeron hace 10 años y que ni siquiera tienen idea de lo que dijeron. Bueno, esa les contó los 25 que traen atrás como borregos. No, esos no cuentan porque cada uno hace su propia voluntad. Punto. Hay que medir a lo divino. Pero para eso se necesita fe. Punto. Nada más. Mira cómo es bella. Corre, se sumerge y se encuentra al principio. Es el ámbito de la eternidad que la envuelve, siempre detenida en un punto solo. Es mi voluntad inmutable la que la hace correr en su ámbito, que no tiene principio ni fin, que mientras corre se encuentra en aquel punto fijo de mi inmutabilidad. Mira el sol, está fijo, no se mueve, pero su luz en un instante recorre toda la tierra. Así esta barca, ella es inmutable conmigo, no se mueve de aquel punto de donde mi querer la sacó, de un punto eterno salió y ahí está fija. Y si se le ve correr, son sus actos los que corren, que como luz solar corren por todas partes y donde quiera. Esta es la maravilla, correr y estar fija. Así soy yo, y así debo volver a quien vive en mi querer. Pero ¿quieres saber quién es esta barca? Es el alma que vive en mi querer. Ella, conforme hace sus actos en mi querer, hace sus carreras. Da la ocasión a mi voluntad de hacer salir de dentro de su centro tantos otros actos vitales de gracia, de amor, de gloria. Eso es el mayor, no sé cómo decirlo, el mayor prodigio que podemos hacer. Hacer que la divina voluntad saque de sí esos tres actos de gracia, de amor y de gloria. Gloria para Dios, gracia y amor, gracia para el hombre y amor para el hombre y para Dios. Pero es un amor, una gracia y un y una gloria divinas, no humanas. Eso es lo que Dios quiere recibir. ¿Diferentes gracias divinas? Gracias humanas, bueno. Yo siempre he dicho cuando aquí en algunos lugares de México le dicen el Dios se salve, las divinas gracias y promesas, divinas gracias y promesas, cuando el original nos dice esto, para mí siempre era redundante decir divinas gracias. Es como Dios divino, o no, el Padre divino. No, por eso, pero es que dijimos que la gracia es para el hombre. Pero es divino, pero para el hombre. Sí, para el hombre. Pero es divino. Por eso, son tres actos que salen de la divina voluntad, que son gracia, amor y gloria. La gloria es para Dios, la gracia es para el hombre, y el amor es para Dios y para el hombre. Sí, solamente dijiste amor divino, gloria divina, gracia divina. Bueno, perdón, okay. Sí. O sea, amor, gracia y gloria. Dice, y yo su capitán guío ese acto, corro junto a fin de que sea un acto al cual nada le falte. No hay que preocuparnos por lo que hacemos. Él llevará nuestro acto a donde él quiera y le dará el efecto que él quiera. Yo no debo disponer mi acto. Las disposiciones son de él. Dice, corro junto a fin de que sea un acto al cual nada le falte y que sea digno de mi querer. En estas cosas yo me divierto mucho. Veo a la pequeña hija de mi querer que junto conmigo corre y está detenida. No tiene pies, pero es el paso de todos. No tiene manos y es el movimiento de todas las obras. No tiene ojos y en la luz de mi querer es más que ojo y luz de todo. Oh, cómo imita bien a su creador, cómo se hace semejante a mí. Solo en mi querer puede haber verdadera imitación. Siento resonar en mi oído mi voz dulcísima y creadora. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y con gozo interminable exclamo, he aquí a mis imágenes. Los derechos de la creación me son dados nuevamente. La finalidad para la que he creado al hombre está cumplida. ¿Cómo estoy contento? Y llamo a todo el cielo a hacer fiesta. Bueno. Me siento humillada. Humillada. Porque no soy nada. No soy nada. Todo lo hace él. Yo creo que por eso nos duele tanto, lo mismo hace hacer aquí, no, tú no eres una. Ahora entiendo por qué quiero hacer mi sagrada voluntad, porque y le doy sagrada, o sea, y santa, divina, todo lo quiero hacer en mi voluntad. O sea, ser nada me hace sentirme nada, y eso no lo soporto. O sea, mi ego, mi soberbia, me hace que no acepte la divina voluntad. La palabra clave fue al último, la soberbia. Esa soberbia que nos hace pensar que valemos por nosotros mismos. ¿Sí? Estamos tan acostumbrados, nos han acostumbrado tanto a pensar que somos algo, que es inconcebible que en un momento podamos decir soy nada. Y siempre quiero congratularme con alguien por medio de mis acciones. Entonces, con mayor razón me quiero congratular con Dios por medio de mis acciones, por medio de mi voluntad, una voluntad que se obliga a ser buena, una voluntad que se obliga a matar un vicio que tengo en mi interior. ¿Sí? Y eso es lo que me da valor. Ahora me da valor en lo bueno. Antes el vicio me daba valor en lo malo. Ahora la virtud me da valor en lo bueno. Pero siempre soy yo. Yo siendo malo, yo siendo bueno. ¿Sí? Entonces, lo que Dios quiere, para lo que Dios me creó, porque lo vamos a oír 20,000 veces, la finalidad de la creación. La finalidad de la creación de nosotros es que Él quería una humanidad para desarrollarse. Y esa humanidad es cada uno de nosotros. El problema es que ya no lo dejamos. Queremos ser nosotros, por esa palabra que dijo, soberbia. Igual que Satanás. ¿Así es? Igual que somos Satanás. Vaya, perfecto. Somos satanases. Sí, somos nosotros. Miren, esto es algo muy curioso que difícilmente aceptamos. Cuando se llega a este punto que acaba de llegar ahorita, tenemos que reconocer que nuestra vida es no Dios. Tenemos en nosotros una vida completa de no Dios. ¿Y el no Dios qué es? Satanás. Satanás es el no Dios. Casi absoluto. No total, pero casi. Aquí se cumple lo que dice nuestro Señor, hasta que todo sea puesto como escabel de sus pies. O sea, el orgullo, la soberbia, el querer actuar mi voluntad. Y todo eso tiene que ser cuando la voluntad divina sea operante en mí. Ya todo eso estará como escabel de sus pies en mí. Así es, o sea, entonces, cuando nos dicen esto, decimos, vida de Satanás, sí, vida de Satanás, ¿cuál es el problema? Siempre pensamos en Satanás como algo así horrible y que viene y se nos mete y nos hace y... No, si somos Satanás eso. Soy Satanás cada vez que llego a mi casa y llega, no sé, o sea, acepto al pecado en mi casa. En lo más normal, ver la televisión. Permito que mis hijos vean la televisión. ¿Qué ven en la televisión? Sexo, el divorcio, adulterio, violencia, ¿sí? Todo lo que es no Dios, pero yo soy el que está poniéndole, facilitándole a mis hijos el no Dios. Los estoy educando en la cultura del no Dios. ¿En qué me convertí? Satanás. ¿En Satanás? En Así es. soy el que está induciendo a mis hijos, a esos seres que más amo, es lo que estoy haciendo. Bueno, por eso, todo lo que hacemos, si nos vamos dando cuenta, la gran mayoría de nuestros actos están en el no Dios. Vivimos en una sociedad que es Satanás. Divorcio, aborto, homosexualidad, todo lo que ha habido y hay. Y ahora, no sé si ya saben, que en nuestro, bueno, no nuestro, afortunadamente, el buen Obama está queriendo poner una nueva, no sé cómo se llame, ley o algo así, para promover el aborto en todo el mundo con una X cantidad de millones, para que todo el mundo acepte y se lleve a cabo planificado ya el aborto. El premio Nobel de la Paz, ¿eh? ¡Wow! Y dice uno, híjole. Vivimos en un mundo que es Satanás. Vivimos en un mundo de anticristo. Somos el anticristo. Creo que en esos días la Corte Suprema de México decide sobre el matrimonio gay y las adopciones de ¿Ya lo aprobaron? Por eso, el chiste es que vivimos en una sociedad que nosotros hemos creado. No es que nos la hayan impuesto, nosotros la hemos creado. Ese ámbito de anticristo social, nosotros somos los que lo ha creado. Y ahorita parece ser que hay personajes a nivel mundial que ya quieren adoptar la personalidad del anticristo, no personal, sino de enarbolar todos los principios del anticristo y ponerlos a nivel global. La eutanasia, el aborto, la planificación familiar, el divorcio, la homosexualidad, las drogas, todo lo que es no Dios. Entonces, ¿de qué nos asustamos? ¿Necesitaríamos hacerle un exorcismo al mundo? Por favor, los exorcistas se deben juntar y hacer un exorcismo al mundo. Y Jesús le dice a Luisa, hija, lo único que salvará al mundo son las almas víctimas. Se lo dice en el volumen 2. Y luego va desarrollando lo que es un alma víctima. No el alma víctima que se entrega a sufrir la pasión de Jesús en carne, así sensible. La pasión de Jesús completa es en la divina voluntad. Una crucifixión completa. Ustedes, almas que quieren vivir en la divina voluntad, tienen que estar conscientes de que al momento de entrar es una crucifixión total, completa. Son almas víctimas, son los que salvarán al mundo de esto que está pasando. Humanamente no hay forma de salvarlo. Se pueden juntar todas las sociedades que quieran, todas las firmas que quieran, todo mundo, está decretado que así va a ser, punto, y así va a ser. Así que ahora nos corresponde a nosotros, se oye terrible, pero aquí sí se oye terrible, pero se oye terrible, no, se oye terrible decir lo siguiente. Somos los únicos que pueden salvar al mundo. Y digo terrible porque como que estamos quitando todo lo demás. Pero se necesita otro Jesús que venga para que salve a este mundo. Y eso es Jesús en cada uno de nosotros. Esta es la venida gloriosa de Jesús, es la tercera venida, la segunda venida de Jesús en gloria, aquí en nosotros. Sin hacer nada nosotros. Diferente, eso es la parucía. La parucía, exactamente. Y después, después de la parucía, ¿qué viene después de la parucía? Encierran al demonio 1000 años. Quítenle los 1000 porque dicen que no se puede decir. Entonces, durante un X tiempo, se va a encerrar al demonio. Mentira. Total. No es encerrarlo. Sería injusticia de Dios. Encerrar al demonio para las... ¿cuántas generaciones? 100 generaciones que vienen. Y entonces todos los que tuvimos pelea con el demonio le vamos a decir, oye, ¿y estos de qué? ¿De dónde me los pones tan altos si nunca se pelearon? No, va a quedar encerrado porque no va a poder entrar. Va a quedar encerrado afuera porque nunca va a poder entrar dentro. ¿Por qué? Porque va a ser un Jesús completo en cada uno. Y Jesús va a reinar con sus elegidos, con los que vivan en la divina voluntad. Ese es el punto. La tercera venida es al final, cuando vuelva otra vez a resurgir el mal y cuando sea el fin del mundo. No, ¿sí? Pero eso es otra cosa. Nos hemos hablado de quizás el fin, que la tierra podría no tener un fin. O sea, la creación, al menos, ¿no? Podría ser que no tuviera fin. Por eso, pero la creación en sí, le dice Jesús a Luisa que las cosas toman las características de la voluntad que las hizo. Y la voluntad que hizo a la creación es una voluntad infinita, eterna. Entonces la creación es infinita y debería de ser eterna. Eso lo dejamos a... Estudiamos con el shock. El concepto bueno, muchas personas cuando se escucha hablar del fin del mundo piensan de que se va a acabar la tierra y la creación, pero eso no, es el fin del mundo y al mundo, quiero llamarle el pecado, el mal que está imperando en la creación de Dios y que lo tiene sometido. Y si se fijaron hace rato en la primera lectura que hicimos, decía Jesús que no terminarán el tiempo o los siglos sin que Él obtenga su finalidad. Así que eso de que ahí viene el fin del mundo, olvídenlo, puros cuentos. De que para el año fulano, olvídenlo, no se puede, porque Dios no ha obtenido lo que se trazó. ¿Sí? El hombre todavía no está creado, seguimos siendo animales. Sí, seguimos siendo simios, por favor. El hombre, Dios creó al hombre erecto para tener la vista siempre al cielo. El chango camina encorvado teniendo la vista a la tierra. Nosotros somos changos porque nos llama la atención todo lo de la tierra y nos cuesta un trabajo enorme enderezarnos para ver el cielo. No hemos todavía cumplido la finalidad de Dios. El hombre no ha sido creado. Está en proceso. El sexto día de la creación está casi a punto de concluir, que es el verdadero hombre. Voluntad humana, vida humana, voluntad divina y vida divina. En una misma persona. A imagen y semejanza de Jesús. Voluntad y vida, humana y divina. ¿De acuerdo? Entonces, el fin del mundo, podríamos ponerlo como mundo con mayúscula y mundo con minúscula. El mundo con minúscula seríamos nosotros. Tiene que destruir este mundo que está dentro. Y ese es el final de este siglo de Jesús, ¿se acuerdan? El final de este siglo. Es ciclo, generación, era, etapa de humanidad. Y ahora una humanidad nueva, que va a vivir con él en el final del Apocalipsis. ¿Cuál es el final del Apocalipsis? La Jerusalén celestial bajando a la tierra. No habrá ya más leyes, no habrá más, dice, no habrá más sol, no habrá nada, porque el sol va a ser Dios. Es una forma de decirlo. Ahora es Dios que nos va a estar iluminando continuamente. ¿Por qué? Porque va a vivir dentro de nosotros. Sí, Iris. Usted dice que va a llegar un día en el que usted dijo que una vez, bueno, hace ratito dijo, y también otras personas, que el demonio va a estar atado, es decir, ya no va a poder entrar en las personas que vivan en la divina voluntad. Uh-huh. Y yo tengo una duda también, porque hay otra parte de Luis en la que dice que no todos aceptarán lo de la divina voluntad. Entonces, en esas otras personas sí entrará el demonio. Entonces está hablando en forma general de que va a estar atado, porque va a ser en la mayoría, ¿o qué? E Iris rompió el... No... Hay que entender que aquí entra la voluntad del hombre. El hombre es libre de aceptar o no a Dios. Entonces habrá personas que no lo quieran aceptar. Y así será. Al principio, la gran mayoría va a aceptarlo. Y los que no lo acepten de lleno van a vivir como si lo aceptaran. O sea, en un mundo que aparentemente va a ser de paz, de tranquilidad. Le dice Jesús a María Valtorta que si a los animales les diera todos los beneficios que le va a dar al hombre, nada más para satisfacer sus necesidades materiales, todos los animales irían a un punto a reunirse para alabar y bendecir y agradecer a Dios todo lo que les ha dado. Dice, pero el hombre, desilusiónate, no lo va a hacer, porque no será suficiente lo que ha recibido, y se dejarán seducir nuevamente por las cosas del mundo y por Satanás, y volverá el mal como nunca ha habido en la tierra. Y eso es lógico. El mal que hay actual es peor que el mal que había antes de Jesús. ¿Por qué? Porque en la medida que Dios daba, es en la medida que Satanás actúa. Y Dios no permite que Satanás use medios más allá de las fuerzas que le da al hombre. Viene Jesús, nos deja la redención, y entonces ahora Satanás está desatado. Desatado totalmente, nunca ha habido tanta maldad como ahora. Bueno, después de la divina voluntad, cuando Dios ya tenga su finalidad cumplida de ser Él en nosotros, el mal que vendrá tendrá que ser infinitamente superior a lo que tenemos ahorita. Por eso dice Jesús que el mal que será increíble, y será la última batalla, y después de eso el fin del mundo. Se acabó. Obviamente, no usando la palabra infinita literalmente. Exacto. Perdón, pero las palabras. Sí, hay que precisarlo, ¿no? Entonces, no sé si queda claro. No todos aceptarán, pero todos vamos a vivir en un mundo más o menos tranquilo. Una semejanza a lo poquito. Después del temblor del 85, durante unos cuantos días, quizá una semana, las iglesias estaban llenas. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era el, todavía la, lo teníamos muy a flor de piel. Y después se fue quitando, quitando, hasta que nos olvidamos de eso. El mal que viene, esto que han llamado purificación y todo, es en forma espiritual, definitivo es en forma espiritual, pero tendrá una parte material. Algo va a pasar, no sé qué y no importa qué. Si es erupción, si es volcán, si es meteorito, si es la carabina de Ambrosio, no importa, lo que sea. Pero Dios tiene que poner un escarmiento. Y la naturaleza misma está reaccionando contra el mal que nosotros estamos haciendo. Y simplemente véanlo, esto del calentamiento global. Bueno, es simplemente la reacción de la propia naturaleza a las acciones del hombre. Si se cumpliera todo lo que dicen que va a pasar, pues sería pavoroso. Pavoroso. Desaparecerían no sé cuántas partes de este mundo y el clima sería terrible, ya no podría haber vida en muchos lugares que ahorita hay, la mortandad sería inmensa. Bueno, eso a los malos los va a aplacar un tiempo y a los buenos los va a subir, los va a hacer cada vez más buenos, ¿sí? Pero nunca será todos viviendo ya en la divina voluntad, porque entonces ya no habría forma de que volviera el mal. Bueno, pues, en fin, vámonos.